Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo están pasando este feliz domingo? Estamos nosotros aquí en la planta alta del Palacio Municipal de San Pedro y San Pablo, Ayutla, Mije, aquí en la Radio Comunitaria Congana, en el 102.1 FM. Bueno, para quienes nos estén sintonizando, pues muchísimas gracias por estar aquí. Pues ahora cada domingo, ¿verdad?, en este tu programa La Boca del Dinosaurio. Y bueno, recordarte que el programa hoy, los domingos, está en vivo a esta hora, 11, a partir de las 11 de la mañana hasta las 12 y media o 1 de la tarde, más o menos, y se retransmite mañana lunes a partir de las 7 de la mañana y luego en la tarde a las 3 y media de la tarde. Pero también el programa se sube a la página del archive.org, se queda ahí grabado, y entonces tú puedes escucharlo en el momento que quieras, puedes volverlo a escuchar o decirle a alguien que si quiere escuchar el programa, pues está bien. Recuerda que pues es un programa infantil, juvenil y adultil, hecho con mucho cariño para ti. Y pues que bueno, hablamos de curiosidades, contamos un cuento, o más bien leemos un cuento, ¿verdad? Hay comentarios acerca de otros libros, y también adivinanzas, juego. Los juegos de la biblioteca, los libros que hay en la biblioteca y también trabalenguas. Y bueno, pues pasamos aquí un rato, ¿verdad? Un rato de entretenimiento. Y bueno, espero que también para ti sea un rato de entretenimiento. Y bueno, también invitarte si quieres algún día venir aquí a la cabina el domingo, pues aquí estamos a partir de las 11 de la mañana. Y te digo, estamos en la parte alta del Palacio Municipal aquí en San Pedro y San Pablo, Ayutla. Y bueno, además, porque si quieres también venir a echarte una vuelta al mercadito, al hermoso mercado, al hermoso tianguis que se pone todos los domingos aquí. Bueno, pues también porque pues no te puedes llevar aquí frutas, verduras, legumbres, que son, y comida también, otro tipo de comida y productos, otro tipo de productos también, porque también venden huaraches, venden ropa, ¿verdad? Que son de aquí, de la zona, algunos son de aquí, de Ayutla, otros son bueno, de sus agencias, pues, y otros vienen de las otras comunidades también mijes, ¿verdad? Así que, bueno, pues, puedes pasarte un buen rato y quizás probar otros sabores, ¿verdad? Oler otras cosas tan ricas. Fíjate que hace poco, te comento, tuvimos una función allí en el Portillo, el Portillo Guadalupe, tuvimos una función de Maggie y bueno, pues la pasamos muy bien con todos los niños ahí. De regreso, bueno, pues le dimos drive a una señora y nos regaló dos duraznos, y ella decía, están verdes de color, pero ya están maduros. Y justamente, bueno, pues Adrián, que fue el que comió un durazno, dijo que era uno de los duraznos, si no el durazno más rico que había comido por el sabor intenso que tenía. Y sí, o sea, yo pensándolo dije, la verdad es que la verdura de aquí, las frutas de aquí, todas las legumbres tienen un sabor bastante intenso porque, bueno, no sé si les pongan químicos, no creo, ¿verdad? O sea, intentan hacerlo lo más natural, pero sí tienen un sabor intenso. La tierra les da un sabor, la tierra y la atmósfera les da un sabor súper intenso. Todas las frutas de aquí, o sea, yo que a mí me encantan las frutas y las verduras, sí noto que son de sabores intensos y de colores intensos, olores intensos también. Así que, bueno, pues, si quieres venir por acá, pues ya verás, te llevarás una sorpresa. Y bueno, pues, ya hablando que estuvimos ahí en el Portillo de Guadalupe, pues quiero mandar un saludo muy, muy grande a Ian, a Dulce y a Gustavo, que nos estuvieron ayudando desde el principio, desde que llegamos y descargamos las cosas, nos ayudaron a descargar, a armar el tapete, también a la mamá de uno de ellos, pues, que era parte del comité, nos ayudó ahí a armar el escenario, ¿no? El salón, todo, estuvieron con nosotros en todo el proceso de montaje, del preparativo, ¿verdad? Y bueno, ya después estuvieron presenciando la obra y en los juegos que llevamos por allá. Saludo especial a ellos, muy, muy grande. Pero bueno, también saludos a los niños que por ahí me encontré, que conozco, a Soleil, a Sofía, a Emanuel, ¿verdad? Y a todos los niños y niñas de ahí, del Portillo de Guadalupe, que estuvieron muy atentos y súper generosos, ¿verdad? Con todas las risas y las emociones de con los juegos también. Y muchísimas gracias a los maestros, al comité, por habernos recibido. Y bueno, pues te comento que también vamos a estar en Chuxnabán. La próxima semana estaremos con Chuxnabán, en Chuxnabán con Maggie y con Leche de Luna, y en el IMSI también de Matagallinas con 5-7 Maggie también. Así que bueno, y bueno, pues son obras que están haciendo recorrido, ¿verdad? Hay una gira por la región Mije, así que si de pronto tú escuchas y dices, ay, pues yo quisiera que vinieran aquí, pues comunícate con nosotros al 951-249-6472 o dile a alguien, ¿verdad?, algún adulto que se comunique con nosotros para que nos pongamos de acuerdo e ir a tu comunidad para que puedas también ver estas obras, Leche de Luna y 5-7 Maggie. Así que bueno, pues ahí estaremos encontrándonos seguramente por allí. Bueno, pues vamos a comenzar este programa, tu programa La Boca del Dinosaurio. También decirte que ya casi estamos por festejar nuestro noveno aniversario ya de la Radio Comunitaria Congana. Ya 9 años, en este próximo mes de junio ya estaremos con el aniversario, pues ya veremos qué es lo que vamos a implementar. Bueno, ¿eh? ¿Cómo? El 18 de junio será el programa de aniversario, ¿no? 18 de junio. Bueno, pues ahí está, 18 de junio, listo, lista para ver qué sorpresas va a haber por aquí. Vamos a comenzar, te voy a dejar con esta canción que se llama Colores de Flores, que justamente estamos en la época de flores, y fíjate que la luna llena que pasó de este mes, justamente se le llamó luna de flores, y yo decía, ¿por qué luna de flores? ¿Se ve muy floreada o qué? Y no, pues se le llama así porque justamente es como estamos en primavera, es la época en que empiezan a florecer las plantas, y por eso se le llama luna de flores. Pero además, no sé si te diste cuenta que la luna llena estaba bien bonita, tenía una aurea rojiza, entre rosa, rojo por allí, muy bonita, y permaneció mucho tiempo así con esa aureola. Sí se vio, a pesar de que estaba un poquito nublado, sí se vio la luna y estaba muy bonita. Así que bueno, pues recordando esta luna llena de flores de hace como 15 días, pues esta canción, Colores de Flores. La boca del dinosaurio. Muchos colores de flores. Ahora te toca a ti. Flores, hay una flor violeta que anda en bicicleta, y una flor rosada que está enmolada, una flor azul que duerme en un auto, y una flor blanca con un auto que no arranca. Muchos colores de flores, muchos colores de flores, muchos colores de flores, muchos colores de flores. Hay una flor turquesa que come cereza, y una flor lila que usa mochila, una flor negra que quiere a su suegra, y una flor gris que un día se hizo gris. Muchos colores de flores, muchos colores de flores, muchos colores de flores, muchos colores de flores. Hay una flor marrón que usa pantalón. Y una flor verde que a veces se... ¿Dónde está? Viene. Una flor celeste que se fue a punta. El este. ¡Chao! Y una flor naranja que vive en una... Naranja. Muchos colores de flores. Muchos colores de flores. Muchos colores de flores. Una flor amarilla que te hace y una flor roja que a veces se enoja. Una flor dorada que vive con las hadas. Y una flor fucsia que está toda sucia. Muchos colores de flores. Bueno, vamos a empezar con nuestras curiosidades el día de hoy. Bueno, pues somos curiosos, curiosas, ¿qué le vamos a hacer? Pues la raza humana es curiosa y yo pues también. Entonces de pronto me meto por allí en algunas páginas de libros y me encuentro cosas. Y bueno, pues sobre todo como alguna vez platicaba con un niño que me decía que... le gustaba mucho sobre los animales y eso. Y entonces, bueno, dije, a lo mejor a los niños también les llama la atención esto, ¿no? Y por eso he estado en las curiosidades hablando, pues, de muchos, muchos animales, ¿no? Y el día de hoy, pues, quiero preguntarte, ¿sabes cómo se le llama a la cría de las vacas? ¿No? Se le llama ternero, becerro o novillo, ¿sabías? Y bueno, pues ya recordando esto, ternero, he visto que hay gente que le gusta comer la carne de la vaca así, muy pequeña, ¿verdad? Como la ternera, y hay guisados de ternera. A mí no me gustan. Una, por pensar que, bueno, pues son pequeñitos, ¿verdad? Que están. Y la otra, porque sí, son, es para mí es carne muy blandita demasiado y hasta, no sé si aquella vez me tocó mal o así es, pero como hasta babosa, no tenía mal sabor, pero como babosita y eso me daba mucho asco, así que no lo comí. Y seguramente, bueno, pues no sé si a ti te ha tocado, pues alguna vez te toca, pues ya sabrás tú si la pruebas o no, si quieres o no entrar, ser cómplice de estos... de estas cosas que hacen con las pequeñas vacas, ¿verdad? Pero, pues también hay otras muchas curiosidades seguramente que puedas encontrar por allí acerca de las vacas pequeñas. ¿Vas a salir? De las vacas pequeñas, seguramente vas a encontrar muchas, muchas, muchas cosas. Y ya, pues, nos puedes comentar. Bueno, pues, vamos a dar la bienvenida a Matt, que está por aquí. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos domingos. Lo agarré justamente, casi se iba a comer un pan cuando tuvo que decir buenos días. Hola Matt, ¿cómo has estado? Bien. ¿Cómo dormiste? Bien. ¿Cómo despertaste? Bien. ¿Cómo amaneciste? Igual amanecí muy... como muy dormido. ¡Ja! Pues sí. Porque hoy es domingo. Porque hoy es domingo, ¿verdad? Justamente es yo lo que digo, que es domingo y entonces hay que estar durmiendo. Bueno, ya es mediodía y bueno, sé que algunos sí. Bueno, sí. Casi mediodía. Casi mediodía, ¿verdad? Y bueno, seguramente sí, algunos están todavía en camita porque es domingo y bueno, después de la semana pesada tal vez que hayan tenido, bueno, pues hoy hay que disfrutarla. Bueno, también para ellos también van saludos y desde allí, desde camita, pues que nos estén escuchando, gracias. Gracias Mateo por estar aquí. De nada. Y bueno, pues te decía, oye Matt, ¿tú sabes has visto algunas cosas curiosas de las vacas? ¿Qué te llama la atención de las vacas? Casi nada. ¿Nada? Solo me llama la atención que algunos perros se parecen a las vacas porque tienen blanco, las vacas tienen blanco con manchas negras y algunos perros igual tienen blanco con manchas negras. Digo, es un perro vaca. Un perro vaca, o son parientes, ¿no? A mí, ¿sabes qué me llama la atención? Que con su cola

las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? Cheque, estaba lanzando piedras. ¿Estaba qué? Lanzando piedras. Puede ser, ¿verdad? Se oía algo así como que se tiraba. Lanzando piedras desde una montaña altísima. Pero muchísimas piedras tendrían que ser, ¿no? Como grava. ¡Hala, Mecha! No me gustaría estar ahí. Al rato vamos a ver qué. O tal vez está construyendo y se le cayó su... ¿Su construcción o la tierra? Bueno, puede ser. Tú allá en casita, ¿qué piensas? ¿Qué está haciendo Sauri? Recuerda, nos puedes marcar, llamar, mandar un mensaje al 951-220-4077 y decirnos qué es lo que piensas tú que está haciendo Sauri. Porque seguramente con esos sonidos que escuchaste, tu imaginación se echó a volar y piensa en muchas, muchas cosas. ¿Qué es lo que imaginas? O tal vez estaba en un terremoto. Todo se cayó. Hola, Mecha, no, sí, no, hombre, sí está terrible, no lo como, sé. Como ayer vi una película, el de Jurassic World, igual se caen casas, como los dinosaurios son agresivos y se comen humanos, pues se destruyeron casas. Y se comieron al jefe de los dinosaurios. Bueno, yo espero que Osauri no haga eso, ¿eh? Osauri, si me escuchas por ahí. Bueno. Voy a ir a ver qué estás haciendo, ¿eh? Bueno, mientras tanto, vámonos con... Trabalenguas. Adentro que están bailando rastrojos y pajonales y les vamos a cantar... Ay. ¡El moño de las vocales! Characo, palo en palo, cuchillo mal afilado, carracas de perro mío, pantorrillas de venado y como el loro está en la estaca, moño pa' la guacharaca. Allá arriba en aquel alto sembraron un chicalá y cada vez que florece yo me acuerdo de la A. Pero póngale. ¿Qué? Ataje la burra que se me fue y si no me la ataja me monta en usted. Que hizo como una chicharra, moño, para la guitarra. Allá abajo en el camino reverdece el payandé y cada vez que lo veo yo me acuerdo de la E. Un músico. Un carpintero. Un perisodáctilo. Un tomapelista. Eso. Moño para nuestro tiplista. En el patio de mi casa sombrea un caracolín. Y cuando me le recuesto, yo me acuerdo de la I. Oigan, ¿ustedes ¿Ustedes saben quién es González? El que se comió los tamales. No, señor. El que vive entre los costales. Que no, él no. El que cuida a los animales. No, no, no, no. Entonces, ¿quién es González? ¿Quién es? El rey de los guayabales. Salga con algo distinto. Moño para el del requinto. En el monte y la montaña reverdece el borojó. Y cada vez que lo veo yo me acuerdo de la O. Y le toca a un Velosa el que le cantó a la rosa y el del pueblo de la losa. Y como esto se termina, moño para la riolina. Por la orilla de la laguna está creciendo el bambú. Y cada vez que lo veo, yo me acuerdo de la U. Son cinco vocales para recordar. Y todas las tiene el murciélago. El murciélago. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, el trabalenguas del día de hoy para prepararnos para la sección de palabrerío. Dice el trabalenguas, listo, lista, ya en casita para, pues, irlo practicando lento, lento y después más rápido. Dice, no va el novillo nuevamente. No va el novillo nuevamente, no va el novillo nuevamente, no va el novillo nuevamente, no va el novillo nuevamente, no va el novillo nuevamente, no va el novillo nuevamente, no va el novillo nuevamente, no va el novillo nuevamente, no va el novillo. Oye, a mí sí me cuesta, No va el novillo nuevamente, no va el novillo nuevamente, no va el novillo nuevamente, no va el novillo nuevamente, ni para que vieran las caras que estoy haciendo, Para pronunciarlo, bueno, no va el novillo nuevamente. Es un trabalenguas que puedes ir practicando lento y después más rápido. Y si tienes ganas de compartirnos tu habilidad en los trabalenguas, con este trabalenguas no va el novillo nuevamente, ya que lo tengas bien integrado y que lo puedas decir un poquito rápido a tu velocidad que solamente tú puedes hacer, pues entonces nos marcas al 951-220-4077 si quieres o puedes y nos lo dices. Y si no puedes y no quieres, bueno, pues díselo a alguien, repíteselo a alguien para que digan, wow, sí que eres bueno en los trabalenguas, o dile a alguien que lo repita para ver qué tan bueno es en los trabalenguas. Y si no, por lo menos para reírse un ratito, ¿no? No va el novillo nuevamente, no va, para que veas las caras que hace cuando dice no va. Mejor no va el novio nuevamente. Exacto. Bueno, pues ahí está. Vámonos con la sección de palabrerío. Aquí tengo mis tarjetas para poder elegir y hablar un minuto sobre alguna de las palabras que tiene aquí las tarjetas. Así que Mateo va a elegir su tarjeta. Yo elijo la mía. Y ahí va Mateo. Sale, claro. Mateo. Sí. Ahí va, la campanita. Bueno, es algo que ya usan las señoras ya grandes de edad, como de 60 o 70 años. Ahorita le están usando las señoras en la plaza, ya son como viejitas, lo usan mucho. Igual cuando estén en la casa, igual es de cualquier medida. Pues lo venden en las zapaterías. Empieza con H. Y luego son grandes, pequeños. Puede ser de cualquier medida. ¿Qué más era? ¿De qué materiales son? Son como el de Cayo que vuelve. ¿Cómo se dice? ¿Cuero? De cuero. A veces traen dibujitos. Uh-huh. Bien bonitos. Y igual tienen suela. Ah. Mira que se ponen en los pies. ¿Qué será? Algunos huelen feo, dice. Y es que yo les estaba diciendo, bueno, allá Gallo tiene una tira de cuero que huele muy feo, muy mal, y les estaba diciendo que lo que pasa es que se supone que cuando cortan el cuero y eso también lo curan, le dicen, o sea, de curarlo. La verdad es que no sé exactamente cómo lo es que lo curan, pero para quitar el olor le ponen algo para quitar el olor, pero a veces no lo hacen, entonces el cuero sí huele muy feo, ¿no? Y sí es cierto, yo supongo que de lo que estaba hablando Mateo es de huaraches. Ah, de huaraches, sí. A mí me tocaron una vez unos huaraches que olían así, muy feo. Entonces los tenía que envolver en una bolsa de plástico bien cerrada para poderlos tener en mi cuarto porque olían horrible. Y ya después como se aflojaron y ya no me servían, llegó un momento en que dije, no, adiós, hasta la vista, baby, huaraches, porque yo no los quiero, además huelen feo. Ah, huaraches. Oye, pero también los usan los niños. Bueno, yo usé unos. Ah, usaste unos. Ah, Adrián trae huaraches. Hoy no vino, pero trae huaraches o huaraches. Bueno, pero eso es como de plástico. Ah, sí, como de plástico, pero bueno, ahí sí, como hay de todos tipos. Pero sí, los usan todos. Bueno, pues ahí está. Voy yo con esta sección palabrerío, me toca. Marchando, marchando muy juntitas, marchando en fila, les encanta hacer su casita, pero además les encanta ir por alimentos para guardarlos en su casita y pasar el invierno tranquilas. Son súper organizadas, siempre andan en grupo, a veces se llegan a perder una que otra, pero además también les gusta mucho meterse en la cocina y andar en todas partes y irse llevando la comida. Uy, no se te vaya a ocurrir dejar un pan de pronto, porque entran al pan y cuando lo partes andan allí, pero todas avispadas como si fuera, no sé, como si fuera algo muy delicioso, pero muchísimas. Y abres el pan y está lleno. Inmediatamente se organizan y se empiezan a ir, pero llevándose las migajitas, por supuesto. Las puedes encontrar de color negro, de color café, ¿verdad? Algunas con alas también son muy grandes, hasta las hacen en salsa. Son un tipo de este... ¿Mosca? No. ¿Hormigas? Sí, hormigas. Porque lo dudé mucho, dijiste que pero no dijiste que vivían como en el suelo. No, pues no puede, no. Ah, bueno, no dije que vivían en el suelo, porque no todas viven en el suelo, algunas viven en los árboles. Bueno. O viven en los techos también. A mí me tocó. Pero que cuando, porque luego cuando dijiste que entraban a la cocina, yo dije cucaracha. Ah. Cuando dijiste que se metían en el pan, pues dije mosca. Ah, sí, pero las moscas más bien andan afuera, pero las hormigas, hay unas chiquititas que se meten en el pan así, y de pronto tú abres el pan y está lleno de hormigas por dentro. Oh, y eso sí me ha tocado. Tampoco dijiste que te pueden picar. Ah, tampoco dije que se pueden picar, ¿verdad? Algunas sí pican. Y ahorita estaba pensando ya me que... picó una hormiga blanca. ¿Sí? Oh. Sí, y pican fuerte, ¿no? Y se me olvidó, bueno, iba a decir que alguna vez vivía en un lugar que tenía el techo de lámina y allí vivían también, entonces cuando iba a llover se llenaba el techo de hormigas y yo estaba dormida y ¡pum! Sentía que empezaban a caer cosas, me despertaba y es que las hormigas andaban ahí en el techo, por abajo del techo, y caían y me tenía que ir a dormir a otro lado. Bueno, pues sí, son hormigas. ¿Tú también allá en casita pensaste que eran hormigas? Ya te digo, vente un día a la cabina aquí a jugar con nosotros esta sección de palabrerío, a ver si es tan fácil hablar de un minuto de algún elemento. Te vamos a dejar con esta canción que se llama El casamiento de la taca taca. Cercanías de Iguazú hubo un casamiento muy hermoso, lleno de alegría y mucha luz. Se casó la bella tacataca con un tacataca muy señor, que con lucecitas muy brillantes, el muy galante la conquistó. Al casamiento de la bella tacataca se vino toda la parentela, los tacataca teque teque tiki tiki, los toco toco y también los tucutucu. Y en esa noche de alegría y de festejo, en la gran selva fue el comentario, porque las luces de toda la tacataca iluminaron todo el monte sin parar. En medio de un monte muy bonito, en la cercanía de Iguazú, hubo un casamiento muy hermoso, lleno de alegría y mucha luz. Se casó la bella tacataca con un tacataca muy señor, que con lucecita muy brillante, ser muy galante la conquistó. Al casamiento de la bella tacataca se vino toda la parentela, los tacatacas, teque teque, tiki, los toco toco y también los tucutucu. Y en esa noche de alegría y de festejo en la gran selva fue el comentario, porque las luces de toda la tacataca iluminaron todo el monte sin parar. Porque las luces de toda la tacataca iluminaron todo el monte sin parar. Porque las luces de toda la tacataca iluminaron todo el monte sin parar. Porque las luces de toda la tacataca iluminaron todo el monte sin parar. Jugar y jugar y jugar. Todo el mundo, todo el mundo, venga, porque llegó la hora, llegó la hora, llegó la hora, llegó la hora, llegó la hora, llegó la hora, llegó la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. Bueno, vamos a describir nuevamente ejercicios del ping pong, este juego de raquetas y el que pueden participar niños desde preescolar, cuesta un poco de trabajo, pero hay ejercicios para ellos hasta unos 357 años, ¿no? Juego de ping pong, que es un juego pues de mucha destreza, de una coordinación ojo-mano, de rapidez, de atención, de tolerancia a la frustración, de convivencia, de coordinación también, ¿verdad? Y de estrategia, porque bueno, ¿a dónde voy a llevar la pelota? ¿Verdad? A veces de tener también una sensación de querer poner en problemas al contrincante también, ¿verdad? Así que bueno, este es el juego de ping pong y te voy a describir ahorita dos ejercicios más. No nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Que nos gusta. Bien, pues el ejercicio consta de lo siguiente. Vamos a hacer dominadas de la pelota con la raqueta. Ya aprendimos a matar la pelota, varios ejercicios para matar la pelota, ¿verdad? Y también para que la pelota bote de nuestra raqueta. Bueno, pues ahora vamos a hacer esto. Tenemos la raqueta en la mano dominante, la que tú quieras, o sea, bueno, más bien tu mano dominante, ya sea derecha o izquierda, la que sea, y en la otra mano vas a tener la pelota, de modo que vas a dejar caer la pelota sobre la raqueta y una vez que llegue y empiece a botar, vas a empezar a pegarle hacia arriba hasta lograr 20 veces tiene que rebotar la pelota sobre tu raqueta, 20 veces, ¿eh? Así que a ver, inténtalo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ya si puedes más, pues más, ese es un ejercicio, vale, Matt, aquí va a estar 20, Matt, y 1, 2, 3, ¿cuál es el truco? Tienes que hacerlo pequeño, pequeño, que no sea muy grande, porque si le das si haces que la pelota rebote mucho hacia arriba, se te va a ir. Entonces, ahí está uno de los trucos, que es cómo domino la raqueta con mi mano, que si la llevo muy abajo y muy arriba como para hacer rebotar la pelota, me va a rebotar muchísimo. Es casi nada, casi la pelota rebota sola. Ese es un ejercicio. Y el otro ejercicio se llama derecho y revés. Es decir, vas a hacer rebotar igual la pelota, pero va a voltar una vez, luego vas a voltear la raqueta, cuando vaya la pelota cayendo, la volteas y le pegas con el otro lado. La vuelves a voltear y le pegas, la vuelves a voltear. Es uno y uno, un lado y otro de la raqueta, derecho y revés, y también tienes que hacer 20 botes. ¿Será que aceptas el reto? Bueno, allá en el centro de Celayuc, en la ludoteca, hay una mesa de ping-pong, hay raquetas, hay pelotas, hay red para jugar ping-pong. Pero primero, bueno, pues hay que hacer los ejercicios para después pasar a la mesa. Así que, bueno, si quieres jugar ping-pong, puedes asistir allá y ahí te prestamos los elementos para que te eches un partidito de ping-pong. Ve con alguien para que puedas también retarlo. Ay, hasta me dio sed, ya voy a empezar a jugar. Jugar y jugar y jugar. ¿Qué? Derecho y revés, derecho. Juegos y juguetes de México y el mundo. La albóndiga y el fideo se vistieron de etiqueta, se fueron al casamiento de su amiga la croqueta, se fueron al casamiento de su amiga la croqueta. En la fiesta se encontraron con el ajo y el ají, con la olorosa cebolla y un verde perejil, con la olorosa cebolla y un verde perejil. Bailan todos en la fiesta de su amiga la croqueta. Bailan todos en la fiesta de su amiga la croqueta. La albóndiga, el fideo, el ajo y el ají, la olorosa cebolla y un verde perejil. Estaban todos tranquilos disfrutando del momento, hasta que habló la croqueta con profundo sentimiento. Hasta que habló la croqueta con profundo sentimiento. Les dijo: váyanse todos, que el cocinero llegó, ja, y quiere hacer la comida, aunque nadie lo invitó. Y quiere hacer la comida, aunque nadie lo invitó. Huyen todos de la fiesta de su amiga la croqueta. Huyen todos de la fiesta de su amiga la croqueta. La albóndiga, el fideo, el ajo y el ají, la olorosa cebolla y un verde perejil. Y así terminó la fiesta, el salón quedó vacío. Se le escapó la comida al cocinero bandido. La albóndiga, el fideo, el ajo y el ají, la olorosa cebolla y un verde perejil. La albóndiga, el fideo, el ajo y el ají, la olorosa cebolla y un verde perejil. La albóndiga y el fideo se vistieron de etiqueta, se fueron al casamiento de su amiga la croqueta. El cuento de hoy es de retos también de tarjetas. Las cabritas de Martín, de Concha López Narváez. ¡Qué tarde tan triste! Se ha muerto Martín con sus 5 cabras. Martín fue amigo de Pablo, también de la abuela. Lo veían todas las mañanas cuando subía al monte. De día sacaba las cabras para que pasieran. Y al atardecer las llevaba al pueblo a dormir seguras. Pero esta tarde ya no volverá. En el monte hubo una gran tormenta y Martín fue a buscar refugio debajo de un árbol. Entonces, un rayo se escapó del cielo y... La abuela no puede entenderlo. Pero ese muchacho, ¿en qué pensaría? Un árbol es el peor sitio cuando hay tormenta. Pablo tampoco lo entiende. Se lo olvidaría, susurra. Por la noche Pablo no puede dormir. La abuela llega a darle un beso. Pablo se sienta en la cama y dice: abuela, estoy preocupado. ¿Pero por qué te preocupas? No sé si Martín habrá ido al cielo. Claro que habrá ido. ¿Y las 5 cabras? La abuela se ríe. Pero si las cabras son solo animales. Por eso estoy preocupado. Sin sus cabras, Martín no va a ningún sitio. La abuela piensa unos momentos. Ahora sus ojos también están serios como los de Pablo. Es que ellos también piensan en Martín y en las 5 cabras. De pronto la abuela sonríe. Yo ya me figuro lo que habrá pasado en el cielo. ¿Y qué habrá pasado? Pues verás. Martín llegaría al cielo, llamaría a la puerta y saldría a San Pedro, porque es el portero. Entonces la abuela pone voz extraña. Parece de hombre. Abuela, ¿qué haces? Le pregunta Pablo. Pongo voz de santo. Ahora soy San Pedro y digo: muchacho, adelante. Y ahora pongo voz de muchacho porque soy Martín y digo: gracias, buenas tardes. Y la abuela sigue... así. Parece un teatro. Unas veces pone voz de San Pedro y otras voz de Martín. San Pedro pregunta: muchacho, ¿tú cómo te llamas? Me llamo Martín. ¿Y qué oficio tienes? Soy pastor de cabras. ¿Las cuidabas bien? Mejor que a mis ojos. A ver, otras cosas. ¿Robabas? ¿Robabas? ¿Hacías daño a alguien? ¿Robar o hacer daño a alguien? ¿Por quién me ha tomado? Bueno, disculpa, hijo mío. Como otros lo hacen, bueno, ya puedes pasar al cielo. Es tu casa. Espera un momento, que llamo a mis cabras. ¿Tus cabras? No entiendo. Mire, aquí están ya. Esta se llama Romera, aquella Rosana y esa Chiquitica. ¿Qué hacen esos bichos en mi portería? Vienen a quedarse. Las 5 son buenas. No roban ni hacen daño a nadie. ¡Mire qué guapillas! Tóquelas sin miedo, que no dan topadas. ¡Basta ya, Martín! Llévate a tus cabras. En el cielo no entran animales. ¿En el cielo no entran animales? ¿Dónde entonces van los que han sido buenos? Van... ¡Ay, mira, no sé! Pero que se vayan. Pues si ellas no entran, yo tampoco entro. Adiós, buenas tardes. Tú no puedes irte del cielo, del cielo nunca se va nadie. Verá cómo puedo. Vámonos, Romera, andando Rosana y tú, Chiquitica. Marcha la primera, que siempre te escapas. Espera, muchacho. Este asunto es grave. No sé resolverlo. Ay, buscaré al buen Dios, que él todo lo arregla. Los ojos de Pablo brillan de emoción. Abuela, ¿qué diría el buen Dios? Espera un momento, que lo estoy pensando. Ah, ya sé. El buen Dios dejó lo que estaba haciendo y llegó muy pronto a la portería. Martín esperó en silencio a que Dios hablara. Entonces la abuela pone voz de ser el buen Dios y pregunta: ¿qué es esto, Martín? ¿Es verdad que quieres marcharte del cielo?

Saldea Ibiri, chivita, chivita, saldea Ibiri, di ese lugar. Bien, nuestro refrán proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa un consejo o enseñanza, dice: cuando el río suena es porque agua lleva. ¿Qué querrá decir cuando el río suena es porque agua lleva? Bueno, fíjate que por ahí me encontré algo de lo que significa, pero me dejó pensando, ya te voy a decir. Significa que cuando hay algo, algún comentario acerca de cualquier cosa, es porque seguramente habrá algún motivo, ¿verdad? Ningún rumor es gratuito. Pero me quedé preguntando, ¿qué pasa cuando estos comentarios son inventados? Es decir, en realidad, son chismes que la gente se inventa. ¿Qué será? Y bueno, pensaba que, bueno, a ver, por algún motivo lo dicen y no siempre es porque algo ocurre de verdad. O, ahorita estoy pensando, mi cabeza se vuelve loca pensando, ¿verdad? O, bueno, el que haya un chisme es porque que se hayan inventado como algo. Como el libro que leíste, el de la pelirroja que estaba enamorada, ¿o cómo es? ¿La pelirroja que estaba enamorada? ¿O cómo? Que Martín le Sí, cuando ella tenía un secreto, ¿no? Y lo fue a decir al baño y el baño gritó el secreto, ¿no? Sí, exactamente, esos chismes, pensaba en esos chismes, cuando se hacen los chismes, bueno, finalmente también se hacen porque hay un motivo, aunque sean falsas, sean ideas falsas o enunciados falsos, ¿verdad? De todas maneras, por algo lo dijeron. Bueno, ahí nos quedamos con este refrán, cuando el río suena es porque agua lleva. Sí, me deja pensando muchas cosas. Sí. La adivinanza del día de hoy dice: tengo agujas y no sé coser. Tengo números y no sé leer. ¿Qué será? Tengo agujas y no sé coser. Tengo números y no sé leer. No se les ocurre por aquí nada, así que 951-220-4077 para que nos mandes la respuesta, nos digas la respuesta o te acerques a la respuesta de esta adivinanza. Tengo agujas y no sé coser, tengo números y no sé leer. Mientras tanto, te dejamos con esta canción que se llama Adivina, Adivinador. ¿Cuál es? A ver. La señora Nube Blanca se encontró con un señor. Le dijo: sos un cochino, vas todo sucio de carbón. Don Humo, muy ofendido, ¿saben qué le contestó? Adivinador, adivina, adivina, adivinador. La señora Doña Luna se encontró con un señor. Le dijo: andate, viejito, porque ya es tarde para vos. Don Sol, muy avergonzado, ¿saben qué le contestó? Adivinador, adivina, adivina, adivinador. La señora Lluvia se encontró con un señor. Le dijo: no me despeines la peluquita, por favor. Don Viento, muy prepotente, ¿saben qué le contestó? Adivinador, adivina, adivina, adivinador. señora Doña Estrella se encontró con un señor. Le dijo: por pura envidia me querés arruinar el show. Don Nubarrón divertido, ¿saben qué le contestó? Adivinador, adivina, adivina, adivinador. Adivinador, adivina, adivina, adivinador. Adivinador, adivina, adivina, adivinador. Adivinador, adivina, adivina, adivinador. Adivinador, adivina. El saco de terciopelo. Además, del libro Universo de Palabras de Eduardo Carrera, el poema que titulado El Cien Patas, o mejor dicho, El Cien Pies. 50 pares de patas, cuánta agujeta amarrada, ni mencionar la boleada, qué tareas tan ingratas. Y si hablamos del modelo, mismo tono en cada pata, que luzca con mi corbata y el saco de terciopelo. Además, los calcetines, lavarlos diario me agota. Nunca he calzado una bota, prefiero los mocasines. Y si un día, mala suerte, me atacara el pie de atleta, lloraría de rabieta ante picazón tan fuerte. Ay, se acaloran mis cachetes con pensarlo solamente, si surgieran de repente multitudes de juanetes. Pero entre tanto martirio, una ventaja es bien clara. Si en el piso patinara, mantendría el equilibrio. Oh. Bueno, pues fíjate que tenemos también allá en la biblioteca del Centro Social Ayuc un libro que se llama Monstruos Mexicanos, Carmen Leñero. Carmen Leñero escribe este libro, no recuerdo la ilustradora o ilustrador, pero bueno, pues justamente son historias de monstruos mexicanos, de leyendas, ¿verdad?, de monstruos mexicanos. Y bueno, pues Matt anda leyendo este libro, y para que te enteres más o menos de qué se trata, pues Matt nos va a contar una de las historias que viene en este libro. ¿Cuál es la historia, Matt? El buey chivo. ¡Wow! ¿Y qué pasa? A ver, cuéntanos, ¿qué pasa en esa historia? Pues ¿quién es que ese? Era un mago. Yo así lo entendí, que era un mago, que le echaban la culpa porque si se perdió una gallina del vecino, que le echaban la culpa al mago que se lo robó. Que si ya no había limosna en las iglesias, que se lo robó el buey chivo. Bueno, el buey chivo, el mago. Ajá. Y luego llegó un día de que la hija del señor, no me acuerdo cómo se llamaba, se murió. Y luego le echaron la culpa al buey chivo, lo trajeron arrastrando y le cortaron la cabeza. ¿Al mago? Al mago. Ajá. Y luego les estaba diciendo groserías porque él no hacía nada. Él estaba alejado porque no quería... Ajá, le querían echar sal, pero... ¿Dónde no tenía ya cabeza? Ajá, pero otra cosa, que le echaban la culpa a él, pero él no había hecho nada y decía que él se alejaba, que no los quería lastimar con sus poderes. Ah. Y luego le echaron sal y le echaron tierra, entonces creo que, no me acuerdo muy bien, pero se convirtió en el buey chivo y es femenino, iba a decir, es masculino y su misión es ya no me acuerdo muy bien. ¿Y ahora qué dice la gente que hace el buey chivo en esos lugares? Que si dices su nombre, ajá, que se te quema la lengua y los labios. ¡Ah! ¡Ándale! Pero yo ya lo dije. Y no. Pero a lo mejor lo tienes que decir en un lugar específico, ¿no será? Dice que es leyenda maya. Ah, es una leyenda maya. Ah, algo así como lo de que decíamos de la llorona, los chaneques, los duendes, todos esos que dicen, bueno, pues esta es una leyenda de el, ¿cómo se llama? El Buey chivo, leyenda maya. Así que bueno, pues ya conoces una leyenda maya. Y este y está... él siempre se roba la, en especial su comida favorita es niños. ¿Son niños? Y se roba a todas las mujeres bonitas y ya no vuelven a aparecer. Y siempre anda buscando en la iglesia su cabeza humana. ¡Ándale! ¿Qué tal, eh? Así que bueno, pues esta historia está buenísima, ¿no? Sí, es una historia también de terror como para dar miedo, ¿no? Y bueno, pues esta justa viene en este libro de Monstruos Mexicanos, y seguramente la próxima semana Matt nos traerá alguna otra historia porque está leyendo este libro. ¿Nos lo recomiendas, Matt? Mucho. ¿Cómo se ven las ilustraciones? Muy feas. Sí, ¿no? Muy aterradora. ¿Qué dices? Si me encuentro un ser como estos así en la calle, sí me echo a correr, ¿no? Bueno, pues ahí está esta compartencia de uno de los libros que está leyendo Matt, y que bueno, pues también te invitamos a que vayas a la biblioteca del Centro Social Ayuc. Está este libro y otros muchos más. También hay otros de libros de terror también, pero también hay libros de otras cosas, ¿verdad? Del espacio, de animales, bueno, de muchas, muchas historias. Libros desde para bebés hasta para jóvenes y adultos. Así que pues date una vuelta, que allá vas a encontrar abuelitos también y abuelitas y compadres y comadres también. Y comadres. Sí, pues ahí están los libros. Bueno, pues vamos a mandar saludos, felicitaciones a los que cumplen años el día de hoy. ¿Conoces a alguien que cumpla años hoy? ¿O vaya a cumplir años? Hoy es 2021 de mayo. Noviembre. ¿No? Yo tampoco. ¿Tú conoces a alguien, Cayo? No. Bueno, pero seguramente habrá mucha gente que... Ana cumplió años, les mandamos un saludo y un abrazo, por supuesto. Y bueno, pues a todas las gentes que cumplen años, les vamos a dejar con estas. Toda la gente, no todas. Sí, es toda la gente, no todas las gentes. Toda la gente que cumple años, todas las personas, ahí sí todas las personas, pues les mandamos estas mañanitas de Osauri. ¿Otra vez? Sí. Que estaba lloviendo con granizo. Dice que estaba lloviendo con granizo. ¿Qué será? ¿Estaba tirando o está apachurrando muchas hojas de papel? Estaba en un incendio. ¿O estaba en un incendio? ¡Ah! ¿En un incendio? ¡No, Sauri! Tienes que correr de allí. Un incendio, aléjate. Oh, Sauri. Sí, no, incendios. No, aléjate. ¿Viste un incendio? Ah, como los que hubo por aquí, ¿no? Sí, bien grandotes, ¿no? Se quemaron muchos árboles y mucho. No, Sauri, cuando hay incendios por así, corre a avisarle a alguien, pero no te acerques allí, es peligroso. Sí, muy peligroso. Si no, se extingue como los demás. Dale, vas a quedar. Solo quedan sus huesos y los que vivan en 1000 años lo van a desenterrar, Osauri. Ajá, te va a desenterrar Mateo porque dice que va a ser arqueólogo, ¿cómo ves? Así que no, hay que tener cuidado con los incendios. No hay que dejar vidrios por allí en las zonas donde hay vegetación, porque cuando está la sequía, está muy seco, el vidrio lo que hace es un efecto como la lupa. La lupa lo pones junto al sol y una hoja de papel, se va quemando de papel. Exacto. Entonces, si dejas un trozo de vidrio en la vegetación que está muy seca, hace el mismo trabajo que hace la lupa. Con los rayos del sol empieza a concentrar el calor y empieza a encender, si hay vegetación debajo del vidrio, empieza a encender lo que hay ahí y se enciende, y así, como está todo seco, se empieza a propagar y eso puede provocar un incendio. ¿Qué otras cosas pueden provocar un incendio, Matt? Si la gente, por ejemplo, quema basura en un lugar donde hay muchos árboles. Ajá, y está seco, ¿verdad? Y no la controlan, puede ser. Como también si no controlan, si queman ramas, hojas, si no lo controlan, puede ser. Que si está seco y hace aire, o se quema todo. Si tiran una colilla de cigarro encendida todavía, también puede ser. Muchas cosas, así que hay que tener cuidado con los incendios. O igual si puede provocar un incendio si estás tirando, bueno, si estás quemando la basura y metes un encendedor porque tiene... Sí, tiene gas y explota. O también los botes de aerosol. ¿Aerosol? ¿Cuál es el aerosol? Ese que... así, por ejemplo, los botes de pintura que son en aerosol. Esos también pueden explotar si los metes al fuego. Y sí, pueden provocar incendios. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, ahorita ya llegó la lluvia y todo, pero de todas maneras, pues no está bien, ¿no? Bueno, vamos a despedirnos. Llegamos a la parte final del programa La Boca del Dinosaurio. Te recuerdo que pues andamos de gira, vamos con 5-7 Maggie con Leche de Luna, vamos a estar en Chuxnabán y en Matagallinas esta próxima semana. Por lo pronto, si sale alguna otra función, bueno, pues estaremos por allí. Bueno, nuevamente saludos a Ian, vi a tu primo, dijo que era tu primo, Ian, Ian y Dulce. Dulce, son tus primos, estuvimos en el Portillo y ahí estuvieron ellos. Ajá, y bueno, pues son los primos de Matt justamente, así que les mandamos saludos a Ian y a Dulce. ¿Quieres mandar algún saludo para alguien? ¿No? A nadie, pues saludos para la familia de Matt, su papá, su mamá, Amel también, por supuesto, y a toda la gente que nos escucha, al profesor Roberto y a su esposa Ángeles, que nos escuchan en las redes sociales también, ¿no? Hay gente que nos escucha en el internet. Así que saludos a todos y todas ellas, a la gente que es de la comunidad pero que no está aquí y que de pronto, bueno, pues escuchan el programa, pues muchos saludos a todas y todos ellos. Y a toda la gente que nos alcanza a escuchar desde el lugar donde nos alcanza a escuchar, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos aquí los domingos en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana, en la planta alta del Palacio Municipal. Y como te decía al principio, estos domingos que puedes venir aquí con nosotros a la cabina y después darte un paseo por el tianguis, ¿no? Y comprar o por lo menos oler y ver todo lo que hay ahí, ¿no? Que a veces se antoja. ¿Qué se te antoja cuando andas en el mercado, Matt? A mí se me antoja un helado con este calorón que hace. Sí, es cierto, un helado buenísimo. Sí, eso se haría bien. Hay unos helados muy ricos por aquí también que los hacen. En Matagallinas también hacen. Así que bueno, pues ahí está. Y sin más por el momento, nos despedimos de ti. Que la pases muy bien en esta semana. Que los que todavía están en la escuela, que la pasen súper. Matt, que te vaya muy bien en esta semana en la escuela. Gracias. Ella se está durmiendo, Matt. Gracias, pues. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Matt. De nada. Nos vamos a dejar con esta canción que dice: no te quedes en el mismo lugar. Hay que cambiar, y si no te salen las cosas, pues cambia de lugar. Si no te salen las cosas, pues averigua otras cosas para no quedarte en el mismo lugar. Siempre, siempre, siempre hay que moverse. Esta canción es del grupo Monedita de Oro. Nos escuchamos el próximo domingo aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Si te cambias de... de escuela. No pasa nada si te cambias de casa. No pasa nada, date la oportunidad de recomenzar. Si te cortas el pelo, no pasa nada. Si te vistes extraño, no pasa nada. Nada pasa que no tenga que pasar. No te quedes en el mismo lugar, no te canses de volver a empezar. Canta aunque cantes desafinado, es mejor que jamás haberlo intentado. Date la oportunidad de recomenzar. Baila aunque bailes medio chistoso, todos algún día hicimos un oso. Nada pasa que no tenga que pasar. No te quedes en el mismo lugar, no te canses de volver a empezar. No pasa nada si te quedas dormido, no pasa nada, date la oportunidad de recomenzar. Si te quedas inmóvil, no pasa nada, ¿y acaso te gusta que no pase nada? Nada pasa que no tenga que pasar. No te quedes en el mismo lugar, no te canses de volver a empezar. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Programa realizado con estímulo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales. Producido en Ayutla Mije, Oaxaca, 2023. En el micrófono, Mateo y Nina. En los controles, Cayo. La boca del dinosaurio.